En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, en la sintonía líder del deporte, Teleelche en Radio Marca. Saludos también a todos los que nos veis y escucháis en la televisión, en Teleelche o desde cualquier parte del planeta Tierra, en teleelche.es, nuestra web o también nuestra app gratuita Teleelche. Hoy es jueves 4 de enero de 2024. Los Reyes Magos ya están en camino. Y la victoria ayer in extremis del Girona contra el Atlético de Madrid no hace más que recalcar y acentuar que va a ser un partidazo, un rival de cuidado. Este Girona no respeta a nadie. Deportivamente hablando, va a por todas. Realmente fantástica, espectacular. La primera vuelta que ha cerrado un Girona con números de campeón de liga. Solo el Real Madrid, que se proclama campeón de invierno de la primera vuelta por diferencia de goles, ha sido capaz de mantenerle el pulso al conjunto de Michel, que ayer volvió a confirmar la teoría que nos refleja a todos, que el técnico del Girona prefiere ganar 4-3 que no 1-0. Sus partidos, sea contra quien sea, son un auténtico espectáculo. Ayer le hizo 4 al Atlético de Madrid, como hace unos partidos le hizo 4 al Barça en su estadio. Y la verdad es que son números de campeón de liga. Veremos qué hace en la segunda vuelta, pero que le quiten lo bailado. 48 puntos, merced a 15 victorias, 3 empates y una única derrota contra el Madrid. Bueno, pues este Girona es el que nos vamos a encontrar este sábado a las 6 de la tarde, donde el Elche quiere hacer hincar la rodilla al equipo, no ya revelación, sino al equipo de moda del fútbol europeo. Los blanquiverdes intentarán acortar las diferencias que hay entre un equipo con números de campeón en primera división con un Elche que está en mitad de la tabla en segunda. ¿Y cómo lo van a hacer? Aprovechando el factor campo, se espera la mejor entrada de la temporada y eso que es día de pago. Aprovechando el supuesto cansancio del Girona en el día de ayer, que va a tener menos de 3 días para preparar el partido, viaje incluido. Aprovechando que el Elche sí está preparando el partido desde que vinieron de vacaciones con mucha mayor frescura, porque no han jugado esta semana. Y que el Girona pues tendrá que tirar de rotaciones, teniendo en cuenta que ayer fue un partido exigente, mientras que BKSS podría poner lo mejor de la casa, ya que no tiene partido de liga hasta 7 días después. Y qué mejor entrenamiento para empezar la segunda vuelta en liga que contra este Girona, que levanta expectación allá por donde va. Luego repasamos algunos números de este Girona, que hasta hace muy poco no dejaba de ser un equipo, pues como podía ser el Cádiz, el Celta, el Getafe, es decir, equipos que solo luchan, y no es poco, por la permanencia. Pero el equipo de Michel está haciendo lo imposible por desautorizar a la historia y colarse de rondón, como hizo el Leicester hace unos años en la Premier League, desafiando a la lógica. Los de BKSS hoy han vuelto a los entrenamientos para preparar ese ilusionante y atractivo choque. Los aficionados franjiverdes todavía pueden comprar las entradas, también los abonados, con esos precios reducidos y también con esas 2 entradas por ser abonados a precios reducidos para sus familiares, amigos o conocidos. Vamos a hablar de ello y también de el

Y con empate a tres, otro equipo hubiera dicho, bueno, pues me doy con un canto en los dientes, buen punto contra el Atlético, que además tuvo un balón al palo en el tramo final, me pudo ganar. No, no, no. Minuto 90 y golazo del Girona, que tiene una confianza enorme en lo que está haciendo. Y bueno, ahí lo demuestran los números de la primera vuelta. Esto no es una casualidad. Con 19 jornadas disputadas, el rival del Elche el sábado suma 48 puntos en primera división, con 15 victorias, 3 empates y una sola derrota. O sea, solo ha dejado escapar 9 puntos de 57. Es una auténtica barbaridad. Precisamente el Madrid fue el único equipo capaz de tumbar a los catalanes. Fuera de casa, el Girona no ha perdido ni un solo partido y en su estadio es un verdadero fortín. Empatados a 48 puntos con el Madrid, solo la diferencia de goles de los de Ancelotti ha impedido que el Girona se haya proclamado campeón de invierno. Ya sé que es un título simplemente honorífico, que no te da nada más que eso, pero puede decir el Girona perfectamente que es también tan campeón de invierno como el Madrid, solo por diferencia de goles, contra un equipo que le quintuplica, no, lo siguiente, el presupuesto, bastante más. Tendrá 10 veces el presupuesto el Madrid que el Girona. Lo cierto es que tras ver el partido de ayer, yo creo que nadie es capaz de ponerle techo a este Girona que lo quiere todo. Y como no está en Europa, también quiere la Copa del Rey. ¿Por qué no puede ganar la Copa del Rey este Girona? Pues viendo el partido de ayer y lo que ha hecho durante toda la primera vuelta, este Girona tiene plantel para llegar a la finalísima de la Copa del Rey y no se lo va a poner nada sencillo al Elche. Para el Elche es un grandísimo entrenamiento de cara a lo que le viene en la Liga. El Tenerife, el Valladolid y luego la Andorra para terminar este primer mes de 2024. Yo creo que al Girona no lo vamos a descubrir. Llevamos viéndolo, yo lo he dicho hace unos días, ahora que desde que sabemos que el Girona es el rival, que salvo partidos de los grandes, es el único equipo el que me lo pongo en la tele. Yo voy a ver cómo juega hoy el Girona. Ayer vi el partido del Girona. Es que da gusto verlo, es que te diviertes. Es que es de ida y vuelta. Claro, al Girona, de los de arriba, es de los que más le marcan. Es un poco como el Elche en segunda división, porque tiene a Rojo, se va para arriba. Lo que pasa es que, claro, la diferencia con el Elche, y de categoría además, es que el Girona sí marca, en la gran mayoría de las que tiene. Es el equipo más goleador de primera división. Es alucinante lo que está haciendo el Girona. Esto, lo mejor que ha podido hacer algún equipo que no sean Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, pues en su día un Valencia, un Sevilla, pero nunca jamás se ha visto una primera vuelta de un equipo tan modesto como el Girona, que no olvidemos que siempre es un equipo de segunda o segunda división B, hasta hace poco. Ahora, por derecho propio, está comiendo en la mesa de los grandes, en la mesa de los equipos top de la Liga Española y Europea. Tiene una pegada tremenda. Le hizo 4 al Atlético de Madrid ayer, pero es que le hizo 4 al Barça en el estadio del Barça. Y además, Oblak ayer también realizó varias intervenciones de mérito. Es decir, que no es que te haya llegado 4 y te marca 4. No, no, es que te llega 10, mínimo. Los 48 puntos que tienen lo colocan 10 por encima del Atlético de Madrid. ¡Ojo! Del tercer clasificado. Entonces, claro, lo normal es pensar, bueno, yo no sé si le va a aguantar el pulso al Real Madrid o a los grandes toda la liga para ganarla. Pues eso son palabras mayores. Pero que puede jugar competición europea, hombre, ya tiene que fallar y ganar mucho los de atrás. No digo ya el Barça, el Atlético, que van a estar ahí al acecho, aunque, ojo, el Atlético a 10 puntos. El Barça a 10. Si hoy gana el Barça, como mucho se acercará a 7. Pero es que los de más abajo ya tienen que apretar para comerle la tostada al conjunto de Michel. El Girona ahora mismo le saca 13 puntos al Athletic, el quinto. Es decir, tiene un margen de 13 puntos de colchón para jugar Champions. Pero si miramos más para atrás, se quedaría fuera de Europa. El Betis es séptimo, es el primer equipo que se quedaría fuera de Europa y tiene 28. Le saca 20 puntos, tiene un colchón de 20 puntos sobre el séptimo. O sea, es que yo creo que nadie lo va a apartar de jugar Europa. Para perder esos 20 puntos de colchón, ya tienes que tú perder partidos y los séptimo, octavo y noveno ganarlos. O sea, está haciendo un campañón y eso ya no hay quien se lo quite. Y como digo, va a ser el mejor banco de pruebas para el Elche Club de Fútbol. Un Elche, ayer escuchamos a Carreira, ahora pondré un trocito por si ayer no lo escuchasteis, de la enorme confianza que tiene el equipo. Y es que tiene que ser así. Contra este Girona, que es un espejo donde mirarse, y yo creo que para lo que es segunda división puede ser un Elche que se pueda ver reflejado en el Girona, es decir, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta ser protagonista, que llega con futbolistas, pero que le pillan la espalda. La gran diferencia es que el Girona marca muchísimos, lleva 46 goles, o espérate que te lo digo, si tengo aquí la clasificación, 46, 6 más que el Real Madrid. O sea, 46 goles en 19 partidos. Es que marca 2,5 de media en primera división. ¿Que le han marcado más de un gol por partido? Sí, ha encajado 24 en 19, pero le da igual. La teoría de Michel es que prefiere ganar 4-3 que 1-0. La diferencia con el Elche, que también le gusta ser protagonista, tener el balón y llegar, que el Elche solo lleva un gol por partido. Y eso, vamos, claro, te mata. Si tú juegas a ganador, pero no tienes gol, ya tienes que tener una superdefensa, que tampoco la tienes, para tener números ganadores. Y ese es el problema del Elche. El verdadero problema del Elche no es reforzar la defensa, que también. Sobre todo reforzar el ataque. Si el Elche, en vez de un gol por partido, llevar una media de 2 por partido, le daría casi igual los goles que ha encajado. Estaría primero. O al menos en ascenso directo. El problema del Elche es el gol. Juega a ganador, juega a marcar, pero lleva un gol por partido. Con esa media no va a llegar, como no mejore los guarismos en la segunda vuelta. Y hasta el momento, en la primera vuelta, no le ha dado para meterse entre los 6 primeros. Si a ello añadimos la baja tan sensible de Óscar Plano, máximo goleador, hombre, o en la segunda vuelta Becasese da con la tecla y consigue un rendimiento mucho mayor de todos, y sobre todo de los Sergio León, Borja Garcés, Mourad, o eso, o aciertan con los fichajes, que tampoco creo que tengamos mucha confianza en ello, viendo los precedentes, o va a ser imposible meterse en playoff. Claro que el Elche puede meterse en playoff. Claro que puede luchar por el ascenso directo. Tiene 21 partidos. Pero tiene que mejorar muchísimo en ataque. Sí, el equilibrio. Ataque, defensa, defensa, ataque. Pero si juegas a ganador, o tienes una super defensa, que no la tienes, o tienes un buen ataque, que tampoco lo tienes. Y me refiero a datos objetivos. Y datos objetivos no es llegar más que nadie ni correr más que nadie. Datos objetivos es llevar más puntos que los demás, y para ello tienes que marcar goles. Y esa es la auténtica asignatura pendiente. Por eso, cuando digo, no, es que el Elche a lo mejor no ficha delanteros. ¿Cómo? Pero si con Óscar Plano sano ya hacía falta un delantero, sí o sí. Sin Óscar Plano necesitas dos, o un delantero y un media punta goleador, llámalo como quieras. Aparte un extremo, claro que sí. Y un defensa central, por supuesto, y si puede ser un centrocampista. Y el partido contra el Girona, pues yo creo que nos va a traer un partido bonito, un partido intenso. El Girona, por mucho que ayer jugara, se desgastase, va a venir aquí a ganar, va a venir a arrasar, va a venir a demostrar que va a por todo y a por todas. Y al Elche le viene bien, porque es un partido, yo creo que sin presión. No es un partido de liga donde los puntos están ahí, como no los ganes te duele. Y no, tiene mucho que ganar y poco que perder. ¿Qué tiene que ganar? ¡Poh! En lo deportivo y en lo económico. le ganas a todo un Girona, el equipo revelación y de moda del fútbol europeo, y de momento ya consigues un impacto publicitario brutal. El Elche elimina al Super Girona. Luego lo que ello conllevaría, deportiva y económicamente. Deportivamente sería un espaldarazo, una inyección de vitaminas anímica para el futbolista de cara al encuentro en Tenerife y contra el Valladolid. Ya sé que esa es otra competición, pero no es lo mismo venir de ganar que venir de perder. Y no es lo mismo venir de ganar eliminando al colíder de primera, que lleva números de campeón, que perder. Pero si se pierde, no pasa nada, porque el favorito evidentemente es el Girona, que está haciendo un temporadón. Y luego en lo económico, meterte en octavos de final. Primero, lo económico ya te está dando réditos. Como Becasese se lo tomó más en serio que otros entrenadores, el Elche se planta en 16avos y le toca el Girona. Bueno, pues va a hacer caja, porque el sábado creo que vamos a ver la mejor entrada de la temporada. La mejor entrada de la temporada, si no me fallan los números, son 16.200 partido de liga. Yo creo que vamos a superar esos números y eso que todo el mundo paga. Los abonados incluidos, es cierto, la más cara 20 euros, la más barata 10. Los abonados siguen teniendo la posibilidad de comprar una o dos entradas también a esos precios para quienes ellos quieran. El público en general son más caras, 25 la más barata, 60 la más cara. Pero bueno, se va a hacer caja, se va a hacer una buena taquilla, que no se esperaba. Pero es que si eliminas al Girona, puedes hacer otra. Porque lo normal es que te toque un primera, juegues octavos de final, que ya suena muy bien, y lo hagas de nuevo en el Martínez Valero. Todos son ventajas en el partido del sábado, excepto, y toquemos madera, que no haya ningún lesionado, evidentemente. Va a ser un gran partido y, como reconocía Sergio Carreira, el Elche, si hace bien las cosas, es muy difícil que pierda. Pero claro, las tiene que hacer bien. ¿Y qué es hacer bien? Marcar un porcentaje elevado de las ocasiones que tengas. Defender bien. Si haces eso con el factor campo y tu afición, apretando al rival, al árbitro y empujándote a ti, está claro que las fuerzas se pueden igualar. Pero que a priori el favorito es el Girona, por supuesto. ¿Que el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder? Por supuestísimo. Si pierde, no digo que no pase nada, pero sería hasta cierto punto lo normal. Si gana, como digo, sería un, no voy a decir un bombazo, porque el Elche puede eliminar al Girona, pero ojo, este Girona no es el Girona de hace años. Este Girona es el colíder de Primera División tras el cierre de la primera vuelta y le saca la friolera de 10 puntos a todo un Atlético de Madrid, que es el tercero. Y de momento los mismos al Barça. Y solo le aguanta el pulso el Real Madrid. Desde luego son palabras mayores. Carreira reconocía que están preparando el partido con una ilusión tremenda. Creo que es un partido ilusionante. Lo tenemos que afrontar pues como venimos afrontando todos. Todos son partidos ilusionantes, pero bueno, sí que es cierto que jugamos contra el Girona, que es el equipo bueno de moda, por así decir, y bueno, con muchas ganas. Verdad que es el Girona, que es un partido especial, Copa del Rey, pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando sin mirar al rival, viéndonos un poco a nosotros, pulir los aspectos que nos hagan falta y adelante. Creo que si estamos bien y jugando en casa, creo que no deberíamos tener rival si estamos bien. Bueno, no te sabría poner ningún porcentaje, pero sí que es cierto que valorando un poco los aspectos que estás diciendo y que nosotros vamos a salir a muerte, es un partido muy importante para nosotros, sobre todo lo que dices, frescos y tenemos ya ganas de volver a jugar y sobre todo en casa, pues creo que sin darte un porcentaje, pero te podría decir que estamos preparadísimos. Bueno, es verdad que como jugador, como tú dices, al final pues es cierto que a lo mejor se puede poner de fuera la afición o incluso los medios, pues menos presión sobre nosotros, porque se presupone que el Girona, tal y como está, puede partir de favorito, pero bueno, creo que sería un poco mediocre pues ponerse excusas. Creo que nosotros tenemos que salir a ganar como si jugáramos contra cualquier equipo y al final pues lo que tú dices, centrarnos en nosotros sobre todo y saber que si estamos bien no tenemos que tener rival, como dije antes. Si estamos bien no tenemos que tener rival. Hombre, rival sí hay y bueno, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar este Elche en la Copa del Rey, que no olvidemos que es el campeonato que mayor fuste y lustre le dio en sus 100 años de historia, llegar a esa finalísima de la Copa, entonces del Generalísimo, ahora la Copa del Rey. Vamos a ver qué hace Becasese, porque hasta ahora en la Copa le estaba dando oportunidades a los menos habituales, empezando por la portería, con Edgar Badía. Teniendo en cuenta las circunstancias de que es primer partido en casa contra todo un Girona, sin partido de liga hasta dentro de una semana, no tiene por qué tirar de rotaciones. Bueno, pues esa es la gran pregunta. ¿Va a tirar con su equipo de gala de la liga para que sirva de preparación para el encuentro frente al Tenerife? Desde luego tendría su lógica. Y más si lo que quieres es poner al mejor equipo posible para eliminar al Girona. Otra cosa es que haga una mezcla. Pero vamos, yo vería perfectamente el que ponga su once titular, que a lo mejor la única concesión la hace en la portería. Pues mira, lo vería también fenomenal, porque poner a San Román o poner a Edgar Badía normalmente es sinónimo de seguridad. Pero en el resto, yo creo que Becasese, si de verdad quiere hacer el mejor partido posible y eliminar al Girona, debería poner a su once de gala, a su mejor once. Porque no tiene que estar pensando en el Tenerife, ya que no juega hasta dentro de 7 días y le sirve como banco de pruebas. Una pausita y continuamos. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Los días importantes merecen un lugar especial. Celebra en familia el Día de Reyes en Restaurante Rincón de Galicia. Con la mejor gastronomía gallega, mariscos y pescados frescos de primera calidad, carne gallega. Estas fiestas, Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento, para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. Aquí seguimos en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vienes para hablarnos de un partido sin duda muy atractivo y muy importante también de la Copa del Rey. Así es, el equipo juvenil A del Elche Club de Fútbol tratará de hacer historia esta tarde en los 16avos de final de la Copa del Rey en su categoría, en juvenil. Se trata de la segunda ocasión en la que el conjunto franjiverde participa en el torneo del CAO. La primera fue la temporada pasada. Los de Carlos Geraldo quedaron entonces eliminados por la Unión Deportiva Almería al caer por 2-1 en un partido que se jugó en tierras andaluzas. Pero ahora el Elche se ha ganado la revancha gracias a su gran primera parte de campaña en el grupo 7 de la División de Honor, donde marcha en segunda posición. Enfrente estará el Racing de Santander y la eliminatoria a partido único se llevará a cabo hoy a las 5 de la tarde en el campo Diego Quiles del Polideportivo de Altavix. El técnico Carlos Geraldo asegura en la previa que el grupo está con muchas ganas de que llegue ya el partido. Lo hemos ido diciendo en los anteriores momentos que hemos coincidido de que lo afrontamos con muchísima ilusión. Es algo muy bonito, de vivir, de estar ahí. Nos ha costado mucho trabajo desde el primer día de pretemporada con el único objetivo a corto plazo, que era el meterse entre los cuatro primeros para meterse dentro de la Copa del Rey. Y lo afrontamos, ya te digo, con una ilusión tremenda, con ganas de ver a nuestra gente. Jugamos encima aquí en casa. Le preguntamos al míster qué tal se han dado estos entrenamientos previos al encuentro. Me ha sorprendido, la verdad, porque me esperaba un poquito más de nervios a lo largo de esta semana, pero yo creo que están supliendo esos nervios de este grandísimo partido, de esta eliminatoria, con muchísimo compromiso. Día 1 ya estábamos entrenando, venían de Nochevieja, son jóvenes, son chicos que... pues, lo que tienen estos jóvenes, que es una época de salir también, pero saben lo que están jugando, saben que ya no es simplemente la Copa del Rey, es al final el labrar su futuro, el querer estar tocando y continuar tocando la puerta del primer equipo, pero yo creo que todos esos nervios han suplido con ese grandísimo compromiso que tienen y con la ilusión de querer pasar de ronda ante un grandísimo equipo como el Racing de Santander. El rival esta tarde es el Racing de Santander, equipo que ha terminado el 2023 en la tercera posición del Grupo 1, por lo que se prevé un partido apasionante. Sí, afortunadamente la verdad que tenemos un grandísimo analista como es Raúl, y desde el primer día que vimos el sorteo en directo y nos tocó el Racing, nos pusimos manos a la obra para intentar conseguir lo máximo que pudimos, y la verdad que tenemos 7-8 partidos de ello, los hemos analizado la verdad que muy bien, muy al detalle. Es un equipo muy intenso, un equipo que ha quedado tercero, pero es un equipo que debería de estar, por todo lo demostrado, líder indiscutible de su categoría, pero sí que es verdad que iniciaron las primeras jornadas, estuvieron un poquito más titubeantes, empataron y perdieron contra Celta, Depor, Oviedo también. Y ya te digo, es un equipo que el último mes y medio ha empatado, si no recuerdo mal, un partido, todo lo demás suma victorias y significa que llegan en un grandísimo momento. Para el encuentro, Paco, el club ha informado que los abonados del Elche tienen acceso gratuito con su carnet de esta temporada. Los precios establecidos para público general son de 10 euros y los menores de 6 años tendrán permitida la entrada gratuita al partido. Sí, sería muy bonito. La verdad que el vivir está algo histórico, como el jugar aquí la Copa del Rey juvenil, aquí en casa, con tu gente, la verdad que sería algo muy bonito. Para los jugadores, sobre todo, el sentirse arropados, el saber que estamos jugando en casa, en esos momentos no tan dulces que va a tener el partido, donde vamos a tener que sufrir, tener ese aliento de nuestra afición, de ese empuje que se va a necesitar. Y nada, simplemente invitar a toda la gente que pueda venir a animar a estos chicos, que segurísimo van a disfrutar de un grande partido. Insisto con la cita, el partido esta tarde a las 5 en el campo Diego Quiles del Polideportivo de Altavix. El Elche Juvenil A busca hacer historia en la Copa del Rey. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina. Sí, un Tiguan. Conduce dos coches en uno. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con etiqueta cero, un motor eléctrico de 50 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina para ir a donde quieras ir. Ahora con entrega inmediata y hasta 5.000 euros de descuento con el plan Moves. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. El Día de Reyes, celébralo en familia en Restaurante Vega Baja. ¡Ya viene la Reyes! Degusta su cocido con pelotas, paellas, carnes a la brasa. Restaurante Vega Baja, la auténtica cocina casera, la de la abuela. Reservas en el teléfono 649-58-8495. Restaurante Vega Baja, Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila y lavar bares para vivirlos. Seguimos en directo, hemos hablado de ese partidazo que se va a disputar esta tarde en la Copa del Rey, 16avos de final, el Elche Juvenil contra el Racing de Santander, y vamos a hablar ahora del Club Balonmano Elche, José Antonio. Eso es, Paco, destacar que el Club Balonmano Elche ha informado este jueves de que reactiva su campaña de abonos Juntos Imparables. La campaña de abonos para la segunda vuelta permite disfrutar de todos los partidos que disputen tanto el Atigó Balonmano Elche femenino como el masculino, es decir, que se podrán ver los encuentros del Elche en el Esperanza Lab, tanto del equipo de Joaquín Roca Mora, incluidos la Liga Guerrera Ciberdrola y también la EHF European Cup, y también los partidos como local del Elche de Sergio Belda en la Primera Nacional. El precio de los carnés es de 30 euros para los adultos y 10 euros para los infantiles, es decir, de 6 a 16 años. La verdad es que es una fantástica oportunidad para abonarse a un club cuyos primeros equipos, Paco, están compitiendo realmente bien y da gusto verlos jugar en el Esperanza Laja. Además, está el aliciente de Europa con el senior femenino, que el sábado de la semana que viene, es decir, el día 13 de enero, se va a enfrentar en Portugal al Madeira Handebol. La vuelta será una semana más tarde en territorio ilicitano y estos partidos, lógicamente, también se incluyen en el abono. Para adquirir los carnés se pueden comprar en la página web corporativa en el enlace www.cbmelche.es/abonos o en la sede del club en el pabellón Esperanza Laje en horario de oficina de 9 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a jueves y de 9 de la mañana a 2 del mediodía los viernes, así como en la previa también de los partidos. El pago se puede realizar o bien online con tarjeta de crédito y bajo el mismo formato o en efectivo en persona si el abono se adquiere en la sede en las oficinas. Por cierto, esta semana ha hablado la guerrera Danila So Delgado. La aragonesa es la máxima goleadora del Atigó Elche esta temporada en Liga con 69 tantos. Repasa la última victoria por la mínima ante Porriño y la semana de trabajo de cara al duelo del próximo martes ante Rocasa Gran Canaria. Fue muy importante el hecho de terminar con victoria porque, bueno, habíamos encadenado un par de derrotas que no nos venían bien anímicamente, sobre todo porque yo creo que hay que creer mucho en el trabajo del grupo, que al final unas veces vamos a tener los resultados de cara y otras no. Pero yo creo que eso, que fue muy importante sacar los dos puntos, además de haber jugado un partido súper complicado. Sí, al final no vamos a competir hasta el martes de la semana que viene, así que esta semana vamos a tener más tiempo para dedicarnos a nosotras mismas, para limar todo lo que no nos está yendo como nos gustaría y para seguir trabajando. En definitiva, Paco, nos espera un mes de enero apasionante. En cuanto a balonmano, el próximo partido de las chicas, el martes de la semana que viene a las 8 de la tarde contra Rocasa, se podrá seguir en directo en Teleelch. Pues estaremos muy pendientes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana viernes volvemos, día de la llegada de los Reyes Magos. A la 1:20 te esperamos en Elche en Punta. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.